tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Julieta Costa Díaz, que es comunera del Frente para la Victoria de la Comuna 13 de la ciudad aquí de Buenos Aires, que integran los barrios de Colegiales, Belgrano y Núñez. Julieta, muchas gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para charlar con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por llamar. ¿Qué tal, Julieta? Bueno, este llamado es por la denuncia que vos presentaste contra Paula Walde, funcionaria del gobierno de la ciudad, y queríamos que nos cuentes un poco cuáles son las irregularidades. Bueno, esto empezó en febrero de este año. Nosotros hicimos un relevamiento sobre el área que está a cargo de Paula Walde. Ella está a cargo de una unidad de políticas especiales de construcción ciudadana y cambio cultural. Estas unidades son aparecieron con el gobierno del PRO y generalmente son unidades que por esos lugares terminan contratando cosas millonarias y sin control, escapando del ojo de los ministerios y eso para poder controlarlos. Y lo que descubrimos es que una ex asesora de Paula Walde pasó de ser asesora, de asesorarla ella en la unidad, a ser contratista de esa misma unidad. No solo la asesoraba a ella, sino que además integraba integraba las comisiones evaluadoras de ofertas. Ella misma evaluaba propuestas, licitaciones, digamos, y era decisivo su papel en la adjudicación, supongo, entonces. Exactamente, sí, las comisiones evaluadoras de ofertas justamente hacen eso, abren los sobres de las ofertas que llegan de las distintas empresas para contratar distintas cosas del gobierno. Y ella abría esos sobres y de un día para el otro pasó a estar del otro lado del mostrador y que le abran los sobres a ella, y fue beneficiada con 5 licitaciones de esta área, que todas las firmó Paula Walde, y en total se llevó el año pasado 2 millones de pesos. Nosotros esta denuncia, en principio la presentamos en la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública que tiene la Ciudad de Buenos Aires, porque ella haciendo esto estaba violando uno de los artículos de esta ley, que dice que no puedes formar parte de las comisiones evaluadoras de oferta y después ser contratista del Estado. Esta autoridad de aplicación está a cargo del señor Nicolás Galbiani Pardo, que fue asesor de Paula Bertol mucho tiempo en la Cámara de Diputados, o sea, un miembro del PRO, medio difícil de controlar, porque alguien que tiene que controlar, todo termina como medio entre amigos, y la verdad es que Galbiani Pardo hace 6 meses que tiene el expediente y hace 6 meses que no hace nada. Entonces, por eso decidimos presentarle la denuncia ante la justicia penal. Y acá no hay algo de que alguien me dijo, yo escuché en un pasillo, en un ascensor o en algún lugar. Esto está todo en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto que denunciamos está a la vista de cualquiera. Entonces no entendemos por qué se demoró tanto Galbiani Pardo. En realidad lo podemos sospechar, creemos que para no poner en aprietes a sus jefes políticos. Julieta, la asesora aludida, la beneficiaria de esta movida de Paula Walde, es Fernanda Cohen Sabán. Sí, Fernanda Cohen Sabán era la asesora y la que denunciamos junto con Paula Walde. Ahora, contanos alguna de las adjudicaciones que llaman la atención. Creo que hay una referida a la producción integral de un evento de cierre del paseo de la historieta por 200.000 pesos, por ejemplo. Sí, hay varias cosas. Tiene eso, tiene alguna contratación desde la producción de eventos hasta la impresión de volantes y demás cosas. Ahí son 5 las licitaciones que por las cuales se vio beneficiada Cohen Sabán, y está, por ejemplo, la adquisición de remeras, la adquisición de objetos de publicidad, piezas gráficas, la producción de eventos. Hay como de todo puede hacer, desde producir un evento hasta la impresión, hacer remeras. Eso es bastante también controvertido, se ve mucho en la Ciudad de Buenos Aires que pasa eso, que firmas hacen desde sanguchito hasta imanes. Claro, porque hay mucho merchandising del PRO y bueno, del PRO o con los distintivos de la gobierno de la ciudad, hay todo un negocio ahí aparentemente, ¿no? Sí, eso es lo que explicaba al principio. Estas unidades de proyectos especiales generalmente no tienen nada a cargo, sino que tienen a cargo el marketing. Paula Walde fue, antes de trabajar en el gobierno de la ciudad para Rodríguez Larreta, fue brand manager de Coca-Cola. Los brand managers son como los responsables de marca, y bueno, y a ella la verdad es que le tocó esto, que es bastante difícil, que fue edulcorar a Rodríguez Larreta todo este tiempo para vendérnoslo. Entonces, sí, esta unidad de proyectos especiales terminó siendo eso, terminó siendo un lugar de marketing de Rodríguez Larreta. Hay un programa Ciudad Verde donde ella, esta Fernanda Cohen Sabán, fue evaluadora para el gobierno de la ciudad y después proveedora. Claro, exactamente, sí, esta unidad tiene el programa de Ciudad Verde, Dos Minutos por Mi Ciudad y Tenencia Responsable de Mascotas, son como los programas que más marketinea, por decirlo de alguna manera, Cohen Sabán junto con Paula Walde. Y sí, fue pasó de la Comisión Evaluadora de Ofertas a abrir los sobres, a decidir. Cuando uno está en la Comisión Evaluadora de Ofertas, hace un ranking como de las empresas que son meritorias de contratar, y Cohen Sabán hacía esto y después pasó a ser favorecida por licitación. Esto lo hizo hasta el 1 de agosto del 2013. Ajá. Y durante el 2014 recibió una gran cantidad de licitaciones a favor suyo. Ahora, por otra parte, Julieta, entiendo que también está cuestionado la función de este organismo que dirige Paula Walde, es decir, la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural. Entiendo que hay mucha duda sobre cuál es la función de ese organismo, ¿no? Sí, no termina de tener un rol específico. Ella lo que se hace de ese organismo es comprar bolsitas, remeras, imanes, hacer eventos. Después hace cosas que son raras, como meterse en la mente de los porteños. Entonces ahí llama a consultoras a hacer un relevamiento etnográfico para la cultura ciudadana. Este año, por ejemplo, contrató un servicio de consultoría para el proyecto del Plan Cultura Ciudadana, y eso nos cuesta 2 millones de pesos. Y cuando vas a ver un poco de qué se trata este servicio de consultoría, te encontrás con cosas como contrata a una empresa para que realice entrevistas, haga focus groups sobre cómo vender una marca, y aparece ahí algo que se llama Barrett Value Center, que lo creó un tal Richard Barrett, que es que mezcla una cosa como espiritualidad y experiencia, y aparte mezcla su experiencia como coordinador de valores del Banco Mundial. Y el objetivo de esta teoría es que las empresas se hagan querer. Bueno, esto lo contrata el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por esto los porteños pagamos 2,5 millones de pesos. Y te aseguro que si salimos de camino de la ciudad de Buenos Aires, te encontrás con un montón de escuelas, hospitales, hasta calles, cosas que no se arreglan, y que cuando vas a preguntar por qué no se arreglan, te dicen, no, porque no hay plata. Bueno, en realidad hay plata, pero bueno, deciden ponerla en otro lugar. Julieta, te cambio de tema. Tu comuna le toca la terminal, la sucursal esta del Mercado Central, ¿verdad? Sí, el súper de la red Comprar, sí. Y el viernes estuvimos ahí en una actividad que organizó la Secretaría de Comercio junto con el Mercado Central para hacer visible el tema, para que los vecinos se acerquen, vean cómo son las instalaciones y sacar un poco de fantasmas que hay alrededor de eso, que fueron creados por el PRO, claro, de la comuna. Julieta, te agradecemos la comunicación, ¿eh? Te mandamos un saludo grande. No, gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego, hablábamos con Julieta Costa Díaz, que es comunera del Frente para la Victoria. Ya venimos. Todos en cuero.